Maestro secretario general de la sesión de docentes ADEMIS y candidato a senador en Capital por el Frente de Izquierda Unidad. Buenos días, Jorge Adaro, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, acá estamos. Bueno, un poco te convocamos para que nos hagas este panorama actual después de las PASO, ¿no? ¿Cómo lo ven desde de ustedes, no? A ver, en primer lugar, entiendo que hay una coincidencia con la mayoría, que es, que hubo un voto que básicamente castigó a este gobierno y que se manifestó claramente, ¿sí? Esto, digo, por un lado, cierta sorpresa por la contundencia, ¿no?, de la respuesta popular a sancionar. Es una expresión de mucha bronca, ¿no es cierto?, contra un gobierno que ajusta. Entonces, este es el primer dato que nos parece que hay que tener en cuenta. La reacción, digamos, a partir de lo que pasó el día lunes, es una muestra, por un lado, de esa política, pero también nos abre, qué sé yo, varias preguntas o varios interrogantes sobre cómo será el futuro, digamos, cómo será la continuidad o no, y todo lo que falta hasta octubre en principio, ¿no? Es decir, acá estamos viviendo prácticamente una dinámica del día a día, y pensar de acá a octubre realmente se hace muy difícil. Lo cierto es que esta medida de devaluación del día lunes ha impactado muy fuerte, ¿no es cierto? Yo creo que ya vamos a empezar en breve a ver efectos absolutamente negativos que consolidan ese proceso, sobre todo en los sectores populares. Entonces, por un lado, alegría por que compartida por millones por el golpe a este gobierno, pero por otro lado también una falta de certeza en cuanto a la mejora de las condiciones, insisto, sobre todo para la clase trabajadora y los sectores populares, que somos los que venimos pagando el precio, ¿no?, de este ajuste. Sí, Jorge, justamente hablábamos en otro momento del programa de esta suerte de trampas en las que es difícil, de las cuales es difícil salir, ¿no? Es decir, en esta trampa en la cual vos estás describiendo muy bien la situación de la mayoría de los asalariados y asalariadas, por más que haya alguna bolsita de que pretenda ser una solución, ¿no?, de recursos. Hay, por ejemplo, la actitud de la CGT, que dice no vamos a hacer absolutamente nada, y qué otra actitud, qué otro camino, qué otro lugar se puede ocupar para que tampoco se pase por alto esto, ¿no? Sí, mira, ayer precisamente tuvimos un plenario del sindicalismo combativo en la sede del SUBNA, un plenario de casi 3-4 horas, con más de 40 intervenciones de trabajadores de distintos sectores, y lo que veíamos era esto, es decir, a ver, hay una continuidad importante. ¿En qué sentido? La CGT, por ejemplo, ¿no?, es decir, ha venido acompañando con la mayor traición posible a los trabajadores, ha venido acompañando a este gobierno en todas las medidas de ajuste, ¿sí? Ahora, muchos de ellos inclusive se han apoyado a la fórmula Fernández-Fernández, Daer, por ejemplo, que ha pegado el saltito. Ahora siguen con la misma política de traición, es decir, no avisoran la posibilidad de una medida de fuerza, no han tenido una mínima reacción con lo que ha pasado el lunes. Por lo tanto, lo que vemos es un proceso en ese sentido de continuidad, y creemos que esa va a ser la política inclusive después de octubre, ¿sí? Entonces, por un lado, continúan apoyando las medidas del gobierno de Macri, y la gran pregunta es, bueno, qué va a pasar después, digamos, cuál es la política que va a tener quien seguramente será el próximo presidente. Y nosotros tenemos muchas, yo no sé si dudas, digo, nosotros venimos marcando algunas cuestiones en relación a Fernández, que ha saludado de alguna manera la devaluación. Y uno después puede dar muchas explicaciones sobre, bueno, económicamente, el contexto. Ahora, lo cierto es que este tipo de medidas siguen impactando en los que menos tienen. Entonces nosotros tenemos muchas dudas en ese sentido, y lo que creemos que la CGT, por ejemplo, seguirá acompañando todas las medidas de ajuste que puedan seguir. El punto central para nosotros es, y esto lo hemos expresado como Frente de Izquierda en la campaña, es el Fondo Monetario, es el acuerdo que ha hecho el gobierno de Macri con el Fondo, es la deuda externa que realmente es impagable, y nosotros en ese sentido, inclusive en esta última parte, o ahora ya pasada las PASO y con mirada hacia octubre, queremos hacer una discusión, más que con el gobierno, queremos hacer una discusión con esos millones que han repudiado este gobierno, ¿no es cierto? Y la verdad que nosotros estamos convencidos que no hay salida, no se puede mejorar ningún aspecto de la salud pública, de la educación pública, del déficit de vivienda popular que hay en nuestro país, si no se hace un cambio, digamos, radical en relación al Fondo Monetario y a esta deuda que, insisto, es no solamente impagable, sino que nos sigue condenando a la pobreza de manera creciente. O sea, vos estás diciendo, y bueno, justamente nosotros también nos preguntamos, ¿no? ¿Qué cosas vamos a tener que poner ahora, una vez de las PASO y de esta situación que estamos viviendo, como para decir, afrontarla? Ustedes están diciendo que avalan, digamos, el Fondo Monetario Internacional es lo más importante. Desde nosotros tenemos que salir a la calle y tenemos que avalar eso que ustedes están proponiendo, de alguna manera. Lo sentimos como una manera de hacer reaccionar hacia octubre. Sí, mira, nosotros creemos tal cual que hay que ir a la calle, ¿sí? Y esto también, digo, lo de salir a la calle o no, también se ha transformado un debate, ¿sí?, con los sectores del frente kirchnerista, porque inclusive, ¿no?, se ha tildado de desestabilizadores a quienes queremos volver a la movilización para enfrentar este tipo de medidas. Mira, nosotros hacer una de las resoluciones del plenario sindical es realizar una movilización el día jueves, a propósito de la convocatoria del Consejo del Salario, ¿sí? Y después ir a Plaza de Mayo para volver a reclamar al centro del poder político y repudiar toda esta política que se está aplicando. Ahora, ciertamente, el sindicalismo combativo tiene dos cuestiones. Por un lado, ha sido el sector sindical que se ha mantenido en la calle durante todos estos años, enfrentando las políticas de ajuste, cuando las centrales obreras, insisto, seguían escondidas o pactando con el gobierno, pero no nos alcanza, esto también hay que decirlo, es decir, es un germen que hay que desarrollar, pero no alcanza. Ahora, en ese sentido nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores que intenten, que pretendan, que quieran luchar contra esta política, a sumarse, cada uno con su propia mirada, cada uno con su propia perspectiva, pero con este elemento en común, ¿sí? Salir a la calle a enfrentar una política que yo creo que ustedes ya lo deben haber discutido, y esto es tema de todos los días, cómo uno puede ir poniendo ejemplos de manera permanente de cómo está afectando, digamos, todo un proceso económico, pero fundamentalmente a partir de la última devaluación, cómo está afectando de manera tremenda a los trabajadores, a los sectores populares. Claro, claro. Estamos conversando con Jorge Adaro, secretario general de la Asociación de Docentes ADEMIS, candidato a senador por la capital, por el Frente de Izquierda Unidad. dentro de estas trampas que tenemos en el campo popular está también esta polarización de las elecciones, ¿no? Es decir, como que no existiera otra cosa. ¿Cómo lo leen después de las PASO en el FIT Unidad? A ver, nosotros obviamente entendemos y coincidimos en ese análisis de la tremenda polarización, digamos, que hubo en esta primera parte, y en ese sentido para nosotros es muy meritorio inclusive la votación que ha tenido el Frente de Izquierda, ¿sí? Ahora, creemos que hay que correr el eje. Seguimos entendiendo que la polarización se tiene que dar en un marco un poquito mayor, que es precisamente qué hacemos con el gran problema que hoy tiene la Argentina, que es el Fondo Monetario. Claro. Esa tiene que ser para nosotros la polarización. Vamos a ver de acá a octubre cómo se desarrolla esto. Me parece que todavía estamos, bueno, a menos de una semana de las elecciones, y tenemos que ver, a ver, cómo termina de tomar la sociedad lo de la votación, cuál es la perspectiva para octubre. Nosotros creemos que en octubre podemos mejorar, digamos, el caudal electoral para el Frente de Izquierda, y esto es importante porque, insistimos, es lo que nosotros estamos mirando inclusive después de octubre. Bueno, es con este caudal que entendemos va a crecer, con el que podemos contar precisamente post elecciones para seguir organizando, digamos, el enfrentamiento a políticas de ajuste. Un poco metiéndonos ya con lo que con vos como maestro, como docente, como secretario general de la Asociación de Docentes ADEMIS, ¿qué sería y cuáles serían las estrategias de ustedes para mejorar el sistema educativo de la ciudad, ¿no? Viendo que esta es un fundamental, ¿no? Sí, mirá, a ver, desde lo más grande a lo más pequeño, si querés, la ciudad, estamos hablando del distrito más rico del país y tiene una situación calamitosa en el sistema educativo, al punto que yo te aseguro que vos contás las cosas que podés ver en la ciudad de Buenos Aires en educación y decís, ¿dónde pasa esto? En la provincia más, o provincia más rica, y más o menos te van a decir que es en las más pobres, y les vamos a tener que contestar que es acá. Entonces, hay un problema primero de definición política de un gobierno que ha venido bajando constantemente el presupuesto, de un gobierno que se ha venido endeudando de manera escandalosa y que no apuesta de ninguna manera a la educación. Entonces, para nosotros es muy difícil ver un cambio si no hay precisamente un golpe más estructural al gobierno, ¿no? Nosotros hoy, por ejemplo, hemos ido hasta el Ministerio de Educación para pedir de manera urgente que se reabra la mesa salarial para discutir el salario, ¿sí? Hemos hecho presentaciones durante este tiempo denunciando y pidiendo correcciones en algunas cuestiones tan básicas y fundamentales como la comida de los pibes, como los problemas de infraestructura, y a todo esto no hay ningún tipo de respuesta. Y no hay ningún tipo de respuesta porque, bueno, no deja de ser un gobierno que pretende la privatización del sistema educativo y, por lo tanto, pretende también el vaciamiento del sistema público de enseñanza. Entonces, lo primero que te diría, no es con este tipo de gobierno con el que podemos mejorar de ninguna manera la educación. Y en la medida que no haya un incremento inclusive de emergencia del presupuesto educativo, no tenemos ninguna posibilidad, no solamente de mejorar el sistema educativo, sino de afrontar las emergencias que hoy hay en educación en la ciudad de Buenos Aires, que van, insisto, desde cuestiones totalmente sujetas a lo pedagógico hasta las condiciones materiales en que nuestros pibes y pibas están yendo a las escuelas en la ciudad. Exactamente, sí. Digo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Como para mejorar este sistema educativo, y si no hay un buen salario, los docentes tienen que hacer miles de horas para poder afrontar sus gastos, y eso también deteriora un poco la salud, la educación de la ciudad y de todos los lugares, ¿no? Y me parece que es fundamental como para mejorarla, ¿no? Y creo que no el camino es, como bien lo decís, con este gobierno no lo vamos a poder dar. Yo quería llevarte un poquitito nuevamente al tema estricto de la elección, digamos. ¿Cuesta que la ciudadanía porteña incline su voto hacia la izquierda? Yo lo decíamos en algún otro momento del programa. Pues hay que verdulería, peluquería, en distintos lugares donde uno camina en el barrio, encuentra con que quienes no votaron a Macri, votaron en contra de Macri, están absolutamente decepcionados también, porque el voto hacia donde fueron no los conforman y saben que no los van a conformar. Digo, reflejo lo que hablé en esta semana en la calle, ¿está? Le cuesta a la izquierda capitalizar eso, bueno, capitalizar es la peor palabra que pude encontrar, pero bueno, hacer algo con eso. A ver, sí que cuesta, yo creo que por muchas cosas, cuesta precisamente, inclusive por lo que venimos hablando. Nosotros intentamos poner el eje en otro lado y esto a veces se aleja, si querés, de esa urgencia. Mira, a nosotros nos pasó con mucha claridad, por lo menos así como vos relatás ejemplos de la vida cotidiana, del contacto con la gente, en las escuelas. Nosotros hemos tenido un voto importante siempre hacia la izquierda, y siempre decían, bueno, mira, Jorge, todo bien, pero hay que sacar a Macri. Este fue un factor fundamental que, en todo caso, hace que cueste todavía un poquito más tener los votos para la izquierda. Pero, a ver, yo quiero, por un lado, veamos lo siguiente, ¿no? Porque cuesta a la gente de la capital votar a la izquierda. Mira, en principio hay un dato interesante, que es cómo ha quedado el mapa de la ciudad de Buenos Aires después de esta elección. Es decir, todo lo que es la zona sur de la capital ha cambiado de color. Esto no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo, pero digo, es un primer paso, uh-huh, ¿sí? Para que, de manera muy clara, los sectores populares han repudiado a este gobierno. Nuestro gran desafío, precisamente hoy, y entiendo que es una tarea muy importante, es precisamente entrar en debate, ¿sí?, sobre cómo se castiga a un gobierno, ¿sí?, que en eso estamos todos de acuerdo, pero cómo podemos ser más claros también en cuál es la salida para todos nosotros. Muchas veces esto, la urgencia, la desesperación, hace que tomes un atajo. Mira, yo les quiero contar algo que pinta lo que pasa en las escuelas de la ciudad y que creo que tiene que ver con esto. Hasta hace poco tiempo, la pregunta de rigor después del 20 era, che, ¿qué día cobramos? ¿Sí? Claro. Esa pregunta ha desaparecido en las escuelas. Y la pregunta que hoy se hace es, che, ¿cuándo podemos pedir adelanto de sueldo? Ante la miseria, digamos, salarial, los bancos, que no los voy a describir ahora ni los voy a adjetivar, el Banco Ciudad, que es el banco que, digamos, que nos paga, ¿no?, el salario, ha establecido un adelanto de salario, por supuesto, por una cifra después con intereses. Al día 15, el banco empezaba a adelantar. Hoy lo hace en el día 7, es decir, y esto es creciente. Ya el día 7 de cada mes hay muchas maestras que piden adelanto del sueldo del mes siguiente. Imagínate que eso es una pelota que no se para más. ¿Por qué cuento esto? Porque esto influye muchísimo en las decisiones, ¿sí? En la necesidad de cortar con algo que me está reventando. Y bueno, este es nuestro gran desafío, claro, demostrar cuál es la salida, ¿sí? Pero con muchísimo tacto, porque estamos hablando, ¿cómo nos comunicamos con estas compañeras que está en una situación tan grave, ¿sí? Claro, claro. Entonces realmente es un desafío, y esto yo creo que tenemos muchas responsabilidades de la izquierda, es decir, creo que tenemos que mejorar mucho también el aspecto comunicacional, ¿sí? Uh-huh. No de propaganda, sino no, no. de diálogo. Exacto, exacto. Digo, para mí, por lo menos, fue una sorpresa esto que acabas de decir. El patrón cobra intereses por el adelanto, porque el Banco Ciudad forma parte de la patronal. En la ciudad de Buenos Aires. Entonces te adelanto, antes uno pedía un vale y te daban el vale, pero no te cobraban intereses, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exactamente. Lo otro que, por mi parte, la última pregunta. Digo, en este momento uno puede apreciar de que la agenda cambia de titular. Es decir, hoy encontramos a Sica contestándole a Fernández, ¿no? Es decir, en general venía la oposición marcada por la agenda de gobierno y respondiendo a la agenda de gobierno. Esto cambió radicalmente. Entiendo que se va a seguir pronunciando en las próximas semanas, y esta oposición, que tiene posibilidades de ganar claramente, va a ser quien marque la agenda. ¿Eso les facilitaría a la izquierda, de alguna manera, cambiar un poquitito el eje y no ser solo Macri, sino además poder pensar un poquitito qué es lo que esta oposición está marcando? Sí, totalmente, totalmente. Pero insisto que lo tenemos que hacer con sumo cuidado. ¿Por qué? Digo, inclusive pensando en el término del diálogo, ¿no? Con la gente. Porque no podemos perder de vista que el principal enemigo nuestro sigue siendo el gobierno. Claro, ¿sí? Claro. Es decir, esto no puede cambiar. Ahora, sí tenemos que hacer un esfuerzo, no para debilitar esa confrontación con el gobierno, sino redoblar el esfuerzo para seguir pegándole al gobierno, pero establecer ese debate con la agenda que va a proponer seguramente Fernández. Y en todo sentido, digamos, esto lo hemos venido bien. No solamente en materia económica, cuando dicen, bueno, mira, sí, el dólar, la verdad que se siente, está bien. Y bueno, esto es una definición donde uno, más allá de enfrentar la política del gobierno, tiene que decir, ojo, porque acá hay una línea de continuidad. Con el tema, digo, y saliendo de lo económico, con el tema del movimiento de mujeres y la lucha por la ley del aborto, un gobierno o un futuro gobierno o un candidato a presidente como Fernández que dice, yo estoy por la legalización, pero por ahora no, ¿sí? Entonces uno va empezando a desanudar, ¿sí?, esas definiciones, y yo creo que sí, totalmente de acuerdo que de acá a octubre tenemos que tener una política para precisamente interpelar a quien se está postulando como la salida, ¿sí?, o la alternativa, en todo caso, a planes de ajuste como el que viene llevando este gobierno, pero con todos esos elementos, ¿no? Con un futuro gobierno que dice, bueno, nosotros vamos a seguir pagando, nosotros vamos a mantener los puentes con los organismos internacionales y con una clara definición, ¿sí?, hacia todos los elementos del capitalismo que, insisto, están siendo absolutamente nocivos con la gente. Jorge Adaro, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes por el contacto y que tengan un buen fin de semana. Igualmente.